¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos todos a este tiempo de radio, bienvenidos todos a esta ventana que se abre directamente al marco de la información en Archidona. En esta mañana muy fría, mañana de jueves de este mes de noviembre que prácticamente nos dice adiós, y un año que también ya empieza a entrar en el desfiladero, en el disparadero, que nos metemos directamente en el mes de noviembre. Y madre mía, cómo pasa el tiempo. Nos colocamos en este estudio de radio en esta mañana para compartir con vosotros un montón de información. Una información que debe y tiene que empezar directamente con un sentir radiofónico muy especial, el que hemos tenido días pasados en el Colegio Público Virgen de Gracia. La radio ha aterrizado entre los alumnos para explicar la historia de la radio, cómo funciona, cómo de alguna manera se inventó el medio y sobre todo para hacer partícipes a los más pequeños, unos pequeños que con toda sinceridad nos han sorprendido mucho porque no han tenido ningún tipo de pudor y es más, han sacado todo ese desparpajo para participar a intentar hacer lo que yo le decía, vamos a hacer una radionovela y se sumaron sin duda alguna, nos vamos a reír todos muchos con los más pequeños. A todo seguido esta mañana quiero compartir con vosotros algo, por desgracia, menos amable. Una conferencia informativa que hemos tenido esta misma semana en relación al día 25 de noviembre, el Día contra el Maltrato a la Mujer, en el que han participado diferentes ponentes en una mesa informativa muy interesante que por esa misma razón queremos ponerla en la cena de la radio y que va a sonar en esta misma mañana. Es así como queremos llegar. Mañana les recuerdo que estaremos con nuestro especial informativo del viernes. Ahora es el momento de subir el telón y primero marcar sonrisa y dirigirnos directamente al Colegio Público San Sebastián. A ellos, a los más peques, en decirles que sois unos campeones que nos habéis dejado, bueno, pues con la boca abierta. Un momento que sonaba de esta forma. Bueno, pues ahora mismo me encuentro en el Colegio Público Virgen de Gracia. Conmigo hay un puñado de científicos que han venido a explicar a este tiempo de radio cómo funciona este medio, el cual yo, sinceramente, no entiendo. Y yo lo primero que quiero decirle a este puñado de científicos... ¡Hola, chicos! ¡Hola! Bien. Bueno, pues esta radio aterriza hoy aquí con la esperanza de entender un poquito cómo funciona el tema. A mí me gustaría preguntar... Oye, ¿tenéis todo radio en casa? Pues mira, yo me estoy muy contento porque yo creí que no me escuchaba nadie cuando hablo estos micrófonos de la radio. Y resulta de que quiero que me contéis una historia porque es que yo no la sé. Resulta de que había un hombre llamado... Guillermo Marconi. Oye, ¿de qué se entera uno? ¿Tú estás seguro que se llamaba Guillermo? Sí. Sí, sí. ¿Tú qué crees? Sí. Sí, sí, seguro. Sí. Sí, sí. Sí. Oye, ¿es verdad que Guillermo Marconi... ¿inventó la lavadora? ¡No! Joder, entonces yo tengo mala información, ¿eh? De verdad que tengo muy mala información. Yo voy a preguntar por aquí. ¿Sabrías decirme qué inventó Guillermo Marconi? La radio. La radio. ¿Lleva razón? ¡Sí! Vale. Bueno, y resulta de que... voy a seguir preguntando por aquí. Resulta de que me he enterado que Guillermo Marconi era alemán. Italiano. ¡Ah, que era italiano! ¡Como la pizza! ¿A que sí? Vale, perfecto. Oye, ¿y qué es lo que le pasaba a Guillermo Marconi cuando era pequeño? ¿Qué es lo que quería? ¡Comunicarse con un familiar! Guay, guay. ¿Comunicarse con un familiar suyo? ¿Y amigo, ¿dónde estaba eso? Eso lo iba a preguntar. En Estados Unidos. Estados Unidos, vale, perfecto. Oye, vamos a seguir contando un poco la historia para que toda la audiencia nos entienda. Como soy un puñado de científicos y científicas tan importantes, yo tengo que aprovechar la vez. Resulta de que nuestro amigo Guillermo un día se fue a un lago, cogió una piedra y ¿qué fue lo que hizo con la piedra? Una onda. Una onda, pero lo primero que hizo fue tirar... Vale. Y yo os pregunto, cuando se tira una piedra al agua, ¿qué es lo que hace el agua? ¡Onda! Ondas que van por todos los sitios. Uy, espérate, que esa información me interesa mucho. Voy a pedir por aquí. Dime, que explota. Por el sur. ¿Por el sur? ¿Por el norte? ¿Por el norte? ¿Por el este? Por el este y por el oeste. Muy bien, muchas gracias. De verdad, voy a seguir por aquí. Yo soy muy grande. A ver, cuéntame. Venga, vamos a ver. ¿Tú me has dicho que las ondas van en una sola dirección o en...? Las ondas van en todas las direcciones. En todas las direcciones, porque eso es lo que hace también la onda en el lago, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces ya hemos aprendido algo más. Muy bien. ¿Sabéis, recordáis cómo se llama la figura del hombre que está ahí en el estudio? Yo de verdad estoy alucinando con vosotros porque me estáis enseñando un montón de cosas, yo no lo sabía. ¿Y un locutor de radio qué es lo que hace? Vale, perfecto. Muy bien. Por aquí ya hemos aprendido un montón de cosas. O sea, es decir, hemos aprendido de que Guillermo Marconi inventó la radio, que las ondas funcionan de la manera que funciona y que viaja en todas las direcciones. Y ahora vamos a contar, como soy un puñado muy grande, vamos a hacer un poquito de radio. Vamos a hacer el mismo experimento que hemos hecho antes, pero lo vamos a hacer un poquito mejor. Y ahora resulta de que en este cole, con esta clase, vamos a pensar a contar una historia, la misma que hemos contado antes. Vale. Vamos a hacer radio. Resulta que Valentín iba con su caballo por el bosque y al principio iba lento. Paró su caballo, y de repente, tras él, entre la maleza, escuchó a una fiera. Fue entonces cuando se puso nervioso y automáticamente montó de nuevo con su caballo y empezó a galopar. Dijo el caballo. Y fue entonces cuando pudo escuchar en sus oídos el sonido del viento. Esta ha sido parte de una gran narración que hemos grabado en este colegio en este día de hoy, con los alumnos del Colegio Virgen de Gracia, al cual a toda la audiencia le van a dedicar este sonoro aplauso. Te regale más sonrisas que golpes. No permitas que un hombre te sumerja en la oscuridad. Dile basta y vuelve a sonreír. Solo los cobardes son valientes con sus mujeres. Cuando un hombre maltrata a una mujer, deja de ser un hombre. Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieras deseado no vivir. A veces las palabras también maltratan. Procura que las lágrimas no caigan por la violencia. La violencia comienza con las palabras. Las mujeres no son simples objetos que se puedan manejar a nuestro antojo. Que nacer mujer no sea una desventaja. Todas somos iguales. ¿Quién dijo que somos el sexo débil? Que sea el sexo opuesto no significa que sea inferior a ti y que tengas derecho a maltratarla. Si a ti no te gusta que te peguen y te humillen, a ellas tampoco. Todos somos iguales. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. La violencia jamás resolverá conflictos. La violencia es el último recurso del incompetente. ¿Ya puedo? Bueno, pues de nuevo buenas tardes, bienvenido y bienvenida a esta conferencia o a esta mesa redonda sobre violencia de género, que se encuadra dentro de las actividades del Día Internacional contra la Violencia de Género. En la mesa pues nos acompañan Marta Alonso Azuaga, que es titular del juzgado de primera instancia de Archidona, Encarnación Jiménez Martín, directora del Servicio de Igualdad de la Diputación, de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga, Eduardo Aguilar Muñoz, asesor jurídico del Centro Municipal de Asesoramiento a la de información, perdón, a la mujer, y Juana Barrio, concejala de Juventud, Educación e Igualdad. Ellos tres son los que van a estar en lo que es la mesa redonda. Como comentábamos antes, con la televisión local, pues nuestro agradecimiento a la televisión local y a nuestra radio municipal, porque van a hacer posible el que esta mesa redonda, esta información tan interesante que vamos a tener la oportunidad de escuchar esta tarde, pues pueda llegar a todos los hogares de nuestro municipio. Agradecer también al área, a las técnicas de igualdad del área del Ayuntamiento de Archidona por el esfuerzo que siempre vienen realizando en estas actividades, más la labor diaria que vienen desempeñando. A mí me gustaría, muy breve, hoy se conmemora en el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Fue un día conmemorativo de tres hermanas, la hermana Maribal, que murieron en la República Dominicana en contra de una dictadura y fueron brutalmente asesinadas. De ahí que la ONU pues fijara el día 25 de noviembre como el Día Internacional para la celebración de este acto. Pero me voy a permitir, como comentábamos esta mañana, que es lamentable que tengamos que seguir haciendo todo este tipo de actividades, porque esa igualdad real entre hombres y mujeres pues todavía, por desgracia, no ha llegado a nuestra sociedad. Y como dice un dicho en un pueblo de Granada, ojalá no haya venido a lo que vengo. Señal sería de que el difunto viviera. Quiere decir, daban el pésame de esa manera a los familiares, y en este caso, pues indudablemente es un recordatorio a esas mujeres, a esas víctimas, como hablábamos esta mañana, 699 mujeres en la última década que han muerto en España de violencia de género. Por lo tanto, yo creo que los protagonistas sois vosotros y vosotras, y presentados a la conferencia. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro, ¿no? Sí. ¿Estáis más cómodos más juntos? No, sin problema. Estamos muy bien así. Yo simplemente quiero... Esto no funciona, bueno, pero se me escucha perfectamente. Yo quiero dar las gracias a los componentes de la mesa, porque ellos son a Marta, a Eduardo y a Encarni, por una sencilla razón. Siempre hablamos de la frialdad de los números, de la frialdad y de la distancia de las instituciones, y nuestro primer interés hoy era lo que hemos estado comentando antes, ponerle caras a esas instituciones y a esos recursos. Detrás de cada medida hay una persona. Yo agradecer especialmente a Marta, que sé que se ha quedado, que ha hecho un esfuerzo por estar aquí. También especialmente a Encarni, porque se traslada desde Málaga para estar aquí, y Eduardo, porque tiene que sacarlo de su tiempo. Así que, de verdad, muchas gracias. Esperar que cuanto se hable aquí, sea, ojalá no haya que utilizarlo, pero que las cosas se queden muy claras, que se sepa qué caminos hay, qué vías hay, y que sirva de lección tanto para agresores como para agredidos. El agresor, para que no lo intente, y el agredido, por si tiene que utilizar alguno de los recursos, pueda hacerlo, se sienta atendido, se sienta protegido y se sienta respaldado. Insisto, la última intención de esta mesa era ponerle cara a la frialdad de un juez, que siempre parece que es algo distante y algo... ves que no, que es una persona muy cercana, a la frialdad de los servicios de igualdad. También son personas que empatizan, que se emocionan, que sienten y que sufren. Y un abogado que también siempre marca distancias de alguna forma, ¿no? Yo en ello quiero ver el futuro, quiero ver el respaldo, quiero ver los buenos tratos, que es la campaña que se ha puesto en marcha. Quiero ver algo positivo, quiero ver la luz al final de este túnel. Así que sirva de provecho, que sea útil, y gracias por estar aquí. Cuando queráis. Sí. Gracias. Yo antes que nada, gracias a vosotros, al Ayuntamiento de Archidona, por invitarme a esta mesa redonda sobre violencia de género en el día este que se conmemora o que se celebra. Bueno, no sé si se celebra o que se dedica. vamos a conmemorar directamente. Vamos a dejarlo en una conmemoración o en una dedicación a ese intento de eliminación de la violencia contra o sobre las mujeres. Y muchas gracias, ya digo, porque bueno, pues porque me permite un poco explicar a nivel jurídico, porque yo mi intervención se va a centrar, como no puede ser de otra forma, en el nivel jurídico, es decir, en lo que supone la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, esta ley que habitualmente se llama violencia de género, que se llama en estricto sentido medidas de protección integral contra la violencia de género, y también, eso en primer lugar, y en segundo término, que yo creo que también interesa mucho, es esto de lo que se denomina la orden de protección, es decir, los trámites, las personas legitimadas para solicitarlo, ante quién, cómo, en qué consiste, cuál es el plazo de vigencia, los recursos. Entonces me voy a centrar en eso. Yo también, desde luego, me sumo, como habéis dicho y como también hemos dicho anteriormente con los medios de comunicación, en que bueno, que ojalá llegue un momento en que no, este día no se tenga que dedicar a esto y que se tenga o que se dedique a otra cosa o al éxito en este tema. Bueno, pues sobre lo que yo iba a tratar, que es efectivamente lo que ha supuesto la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es eso, es integral. ¿Por qué se aprobó esta ley? Bueno, pues en un principio, a lo mejor en tiempos pasados, se entendía que la violencia de género era un problema que afectaba al ámbito privado. A partir de determinado momento, a partir de determinada evolución legislativa, se entendió que de aspecto privado nada, sino que bueno, pues era el símbolo, como dice la exposición de motivos de la ley, el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, y se trata además de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Si nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, pues es un trasunto de este artículo 15 del artículo 14, es decir, de la prohibición de la discriminación, entre otras circunstancias, con motivo del sexo. Por otro lado, también los organismos internacionales, pues en este mismo sentido se han ido manifestando. La ONU, en la Cuarta Conferencia Mundial de 1995, reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y que viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pues bien, recogiendo todo esto, se aprueba, como digo, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, que se estructura en un título preliminar, 5 títulos, 20 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. En el título preliminar se recoge las disposiciones generales de la ley que se refieren a su objeto y principios rectores. El título primero se determina la medida de sensibilización, prevención y detección en diferentes ámbitos y concretamente se hace referencia al campo educativo, entre otros, también al campo de la publicidad. Es importante el campo de la publicidad, que lo hemos dejado quizá un poco al margen al principio, pero la publicidad siempre se... Quizá nos centremos en otros términos, pero en muchos anuncios de los que vemos yo creo que serían necesariamente objeto de revisión, pero bueno. El título segundo se dedica a los derechos de las mujeres víctimas de violencia. En el título tercero se contiene la tutela institucional, que me imagino que bueno, pues de esto hablarán un poco pues Carni, Eduardo. Se procede a la creación de órganos administrativos de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. El título cuarto, que es a este al que me voy a referir yo fundamentalmente, se introduce las normas de naturaleza penal. Es decir, con este título se modifica, y además en gran medida y con aspectos muy importantes, el Código Penal. Y el título quinto, por último, se establece la llamada tutela judicial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género en las relaciones intrafamiliares. Y después, en la propia ley ya se hace referencia, aunque se recogía antes, a la denominada orden de protección. Bueno, pues en cuanto al objeto de la ley, y se define muy claramente la ley, se dice: la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Es decir, que para que podamos hablar de autores o de sujetos activos, como decimos en derecho, de estos tipos delictivos, tiene el sujeto activo es siempre un hombre. Un hombre que sea o haya sido marido, esposo, cónyuge, o que sea o haya sido novio con o sin convivencia. El sujeto pasivo, por su parte, siempre es la mujer. Mujer, cónyuge o no, o sea, quiere decir cónyuge o novia, con o sin convivencia. Y después hay que hacer, bueno, pues mención a que el objeto de la ley, según la propia ley, es cuando se hace eso como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Es decir, aunque es un tema discutido y muy, muy controvertido, en numerosas sentencias se viene también añadiendo ese elemento intencional, de que no sea simplemente, o no simplemente, sino que no sea un, digamos, un forcejeo o un tal, sino que eso sea el resultado de la situación de poder que se establece del hombre sobre la mujer. En cuanto ya he dicho el objeto, voy a pasar ya a la afectación del Código Penal por esta ley. Se modifican tipos penales muy conocidos, muy básicos además, y se modifican de forma importante, muy, muy importante en algunos casos. Se modifica en primer lugar, aparte de determinados artículos que se refieren a la suspensión de la pena y a la sustitución de la pena en cuanto a los delitos, al libro segundo del Código Penal, el artículo 148. El artículo 147 es el artículo en el que se establece el castigo, la definición y el castigo de lo que se denomina delito de lesiones. El artículo 148 es el artículo en el que, bueno, pues se introducen unas circunstancias agravantes y, por tanto, se aumenta la pena, que es de prisión de 2 a 5 años, cuando esas lesiones, de las que habla el artículo anterior, se perpetraren concurriendo a alguna de las circunstancias que a continuación se pasan a exponer. Son 5, y en lo que a nosotros ahora mismo en esta charla nos afecta, pues es la número 4, es decir, que se agrava el delito de lesiones con prisión de 2 a 5 años, circunstancia cuarta, si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Esta es la primera modificación importante del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2004. Siguiente reforma. El artículo 153 del Código Penal. Cuando no se causan lesiones efectivas, es decir, en el caso de que sea un maltrato de obra, se aumenta la pena cuando la víctima, el sujeto pasivo, vuelva a ser esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Se afecta también el delito de amenazas cuando antes novio, cónyuge expresaba una amenaza: te voy a matar, la típica, a una mujer esposa o novia con o sin convivencia, era una falta, bueno, pues una falta es la infracción punible más leve, de hecho no deja antecedentes penales. Y bueno, pues eso pasó a ser delito a partir de la entrada en vigor de esta ley. En el mismo sentido, las coacciones, artículo 172. Lo que antes era falta porque se prohibía o se obligaba con fuerza o con violencia el marido o novio a la esposa o novia a hacer o a no hacer algo, ahora deja de ser falta y se convierte en delito. También se modifica el quebrantamiento de condena. Se introduce un apartado segundo y se incluye concretamente y con mayor régimen punitivo la persona que quebrante una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea no solamente en este caso la mujer, esposa o novia, sino también el resto de personas dentro del ámbito familiar. Incluso se modifica la falta y se añade un párrafo en el artículo al que se refiere o que penaliza las amenazas leves o las coacciones o injurias leves, diciendo que en el caso de que se produzcan entre personas de las que estamos hablando, no será exigible la denuncia y que pueda actuar en este caso el Ministerio Fiscal. Eso en cuanto, bueno, pues de forma sucinta, la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica. Y voy a pasar ahora a la orden de protección en cuanto a, bueno, pues lo que he dicho anteriormente, ¿no? ¿Qué es? ¿Quiénes la pueden solicitar? ¿Dónde? ¿El modelo? ¿En qué consiste la resolución o el auto por el que se acuerda o se deniega la medida cautelar? La orden de protección es una resolución judicial que consagra el Estatuto de Protección Integral de las Víctimas de Violencia Doméstica mediante la adopción por un mismo órgano jurisdiccional de medidas cautelares de tipo penal y de tipo civil. ¿Quién puede solicitarla? Puede solicitarla la propia víctima, puede solicitarla cualquier persona que tenga con la víctima alguna de las relaciones del artículo 173, es decir, primer grado o segundo grado, como pueden ser los hermanos, siempre que vivan en el mismo domicilio. También lo puede pedir el Ministerio Fiscal, se puede acordar de oficio por el juez y también las entidades u organismos asistenciales públicos o privados que tuviesen conocimiento de la existencia de alguno de los delitos o faltas de violencia de género deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o el fiscal con el fin de que pueda bien incoar el juez o bien instar al fiscal el procedimiento para la adopción de la orden de protección. Ahora bien, la orden de protección tiene un contenido penal y puede tenerlo civil. Pues las medidas civiles deben pedirse expresamente bien por la víctima o su representante legal o bien por el fiscal cuando existan hijos menores o incapaces. En cuanto a la solicitud, existe un modelo de solicitud aprobado por la Comisión de Seguimiento, es un modelo normalizado que se ha actualizado con efectos de 1 de enero de 2007. ¿Dónde se puede solicitar? En el juzgado, es decir, ante el juez, ante el fiscal, ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, que normalmente es la forma más habitual de solicitarse, la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas o locales. Esta realiza la fuerza y cuerpo de seguridad el correspondiente atestado para la acreditación de los hechos. Además, un atestado pues normalmente muy bien cumplimentado con la declaración de la víctima, en su caso del denunciado con la asistencia letrada pertinente, en su caso si existiera el parte de esencia que aporta la víctima, se puede completar con fotografías, bueno, con las declaraciones testificales si las hubiere. También se puede solicitar en las oficinas de atención a las víctimas. También se puede solicitar en los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de la Administración Pública, incluso en los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados. El trámite. Esta solicitud debe ser remitida de forma inmediata al juez de guardia o al juez de violencia sobre la mujer durante las horas de audiencia, si éste resulta competente. En el juzgado de guardia, recibida la solicitud, el juez convoca una audiencia urgente, plazo máximo de 72 horas, a la víctima o al solicitante si es distinto, al agresor y al fiscal. La audiencia, que como digo anteriormente, pues el plazo máximo es de 72 horas y se tiene que oír pues por separado, tanto al denunciante como al denunciado. Se debe evitar la confrontación entre la víctima y el agresor. Y una vez celebrada la audiencia, pues se dicta el auto en el que, si se estima que concurren los presupuestos, se acuerda la medida de protección a la víctima. ¿Cuáles son esas medidas? Las penales, privativa de libertad, llegando incluso al caso de prisión provisional, y o prohibición de aproximación, es decir, la conocida como orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, no solamente vía oral, sino también vía telemática o telefónica, o prohibición de volver al lugar del delito o al de la residencia de la víctima o al de trabajo de la víctima, y en su caso también la retirada de armas u otros objetos peligrosos que poseyera en su caso el denunciado. La medida civil es que, recuerdo, había que solicitarla expresamente, ya sea por la víctima o por el fiscal, que son la atribución del uso y del disfrute de la vivienda, el régimen de custodia, de visitas, de comunicación con los hijos, la prestación de alimentos, y en su caso si correspondiera la medida de protección al menor para evitar un peligro o un perjuicio. Esas medidas civiles tienen una vigencia o duración de 30 días. Si dentro de ese plazo se incoara a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia, las medidas adoptadas, en la orden de protección permanecerían en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. Y en esos 30 días, el juez de familia, en este caso, deberá ratificar o modificar o dejar sin efecto esas medidas civiles adoptadas en la orden de protección. Y por último, la orden de protección, hay obligación de inscribirlas en el Registro Central para Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, donde se deberán hacer constar los datos esenciales que se establecen de forma taxativa. Bueno, pues eso, yo por lo menos mi charla quería pues centrarla en este tema, el jurídico, y dar paso al resto de... Sí, por proximidad y para no estar trayendo y llevando el micrófono, ahora te los paso. Me toca a mí. Yo lo que quería enfocar sobre todo el tema desde un punto de vista, digamos, práctico. Si hay una persona que sea víctima de violencia de género, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? Tanto si es conocida, porque personalmente tome esa determinación, como si es alguien que tenemos cercano. En primer lugar, el primer consejo que le doy es que deje el lugar seguro aquella documentación que en un futuro le pueda hacer falta. Libro de familia, carnet de identidad, tarjeta de seguridad social, documentación bancaria. Si ha otorgado algún tipo de poder notarial para que el marido o la pareja en su nombre pueda suscribir contratos, apertura de cuentas corrientes y demás, pues que revoque inmediatamente ese poder. Y también, en relación con la disponibilidad económica, si comparte algún tipo de cuenta corriente, pues que adopte las medidas oportunas a fin, digamos, de garantizar cierta independencia. O sea, el primer consejo sería que tenga en cuenta que hay una, antes de salir corriendo, que hay una serie de documentación que le pueda hacer falta, siempre y cuando la situación no sea de tal emergencia que lógicamente tenga que salir corriendo, ¿no? Ese sería, digamos, mi primer consejo. En caso de que la situación de violencia precise de asistencia sanitaria, pues lo que tiene que hacer es acudir al centro de salud, recibir la asistencia sanitaria y recabar el correspondiente parte de lesiones, que sin perjuicio de que están obligados los centros sanitarios a su remisión al juzgado correspondiente, está en su derecho la usuaria del servicio de sanidad a recabar también una copia para sí, para tenerla. También le recomiendo que, si es posible, que asista acompañada de alguna persona de su confianza al centro sanitario, porque probablemente le ayudará en una situación de ya no solamente de violencia física, sino también de violencia psicológica y de violencia que, en fin, de que una persona se violenta en sí mismo por el hecho de tener que personarse en un centro sanitario cuando padece una situación de este tipo. Entonces, en este caso, que si es posible que la acompañe alguna persona, que esté tranquila, que no deje nada en el tintero, o sea, todo lo que tenga que comentar lo comente abiertamente en el centro sanitario, a fin de que el parte de lesiones sea lo más exhaustivo posible. E inclusive, si el centro sanitario no lo hicieran así, es conveniente y es recomendable que incluso se hagan algunas fotografías, porque pueden servir luego como una prueba de la violencia. ¿Por qué? Porque luego este tipo de pruebas, sin perjuicio de la valoración que se haga por parte del juzgado correspondiente, el juez lo que hace es básicamente un poco atender lo que el forense le diga, ¿no? Ver un poco las pruebas, la valoran en función de la valoración que a su vez haga de esas pruebas el forense. Entonces, mientras más completa facilitemos esa información al forense, pues mejor que mejor. Una vez que hemos guardado la documentación que nos pueda hacer falta en un futuro, hemos acudido al centro sanitario, el siguiente paso es ir a las dependencias policiales correspondientes, en el caso de Archidona, cuartel de la Guardia Civil o policía local, e interponer la correspondiente denuncia. Allí serán atendidos profesionalmente, porque además existen ya unos protocolos que obligan, digamos, a cumplimentar esta denuncia haciendo acopio de una serie de datos y de detalles, e incluso facilitar la información a la víctima en cuanto a una serie de derechos que tenga, a efectos de que pueda o no acogerse a ese derecho. Es muy importante en este trámite solicitar, y en este caso es conveniente que sean bien asesorados por la fuerza actuante en ese momento, que sean informados de la conveniencia de solicitar, como bien ha indicado Marta, la correspondiente medida de protección, en este caso penal, medida de alejamiento, medida de retirada de armas, etcétera, etcétera, que también esa información debe de facilitarla a la víctima, de si tiene o no tiene algún tipo de armas que puedan, en fin, poner en riesgo la integridad física y la propia vida de la víctima. Y también la posibilidad de solicitar, como bien he indicado, las correspondientes medidas civiles, porque probablemente esa víctima pues tenga unas cargas familiares, tenga unos hijos, y ¿ahora qué hago? ¿Ahora quién se queda con la vivienda? ¿Quién se queda con los hijos? Entonces, a efectos de garantizar, digamos, esa seguridad, esa tranquilidad, se solicitan esas medidas sin perjuicio de que luego tengan que reiterarse a través del correspondiente proceso de familia, demanda de separación, demanda de divorcio, en el supuesto de que la pareja esté casada. Si no está casada, pues será digamos, un procedimiento específico en cuanto a la determinación de la guardia y custodia y régimen alimenticio de los hijos. Se puede solicitar, y es recomendable, la asistencia jurídica especializada, o sea, en los colegios de abogados, dentro del turno de oficio, tienen, digamos, unos especialistas en cuestiones de violencia de género. Se puede solicitar que, si carezco de recursos económicos y no quiero hacerme de los servicios de un abogado al que tenga que pagar, pues como no tengo recursos económicos, el Estado pone a disposición de las víctimas una asistencia jurídica, en este caso especializada. Pues que recordemos que la asistencia debe ser precisamente especializada, que no sea una asistencia de un abogado que no sea especialista en este ámbito judicial, ¿no? Deben de conocer las víctimas que su denuncia va a ser objeto de una tramitación mediante un juicio rápido, un juicio que se solventa en un plazo bastante breve. Ya lo ha expuesto Marta, el plazo de 72 horas para la adopción de las correspondientes medidas de protección penal, y que también, si en función ya de la calificación que se haga de la infracción, bueno, puede derivar en un juicio inmediato de falta. En fin, que son procesos siempre rápidos que ha procurado el legislador que sean así, priorizando este tipo de asuntos sobre cualquier otro en el ámbito penal, los prioriza sobre cualquier otro, al objeto de dar una respuesta inmediata ante una situación de emergencia como la que está viviendo una víctima de violencia de género. En cuanto a las medidas cautelares, penales y civiles, la obvio porque ya abundaba tú en ellas, y que sepan también que existen medidas de asistencia y protección social. ¿Cuáles son estas medidas? Aunque entiendo que tú ahora también la abordarás con mejor detalle que yo lo pueda hacer, pero sí un par de cuestiones. Primero, si la situación es de una emergencia tal, que sepan las víctimas que tienen a su disposición las casas de acogida, con lo cual inmediatamente esa persona se quita de la proximidad, por muy válidas que puedan ser las medidas de alejamiento o las medidas de no aproximación a la víctima ni al lugar de los hechos ni al domicilio, pero si así se aconseja, que sea la propia víctima la que valore si existe un riesgo inminente de su integridad física y por tanto tiene a su disposición esa medida de protección social. También se pone a su disposición medidas de asistencia psicológica, que normalmente son necesarias y convenientes en estos supuestos que se plantean, así como asistencia económica. La asistencia económica normalmente viene dada a través de la renta de inserción activa. Para ello se exige que la víctima carezca de ingresos o que los ingresos no excedan del 75% del salario mínimo interprofesional, y con un certificado que normalmente, o un informe que se le viene haciendo por parte nuestra en el Centro Municipal de Información a la Mujer, diciendo que existen evidencias de que esa persona es víctima de violencia como consecuencia de una denuncia interpuesta, pues el Servicio Estatal de Empleo le viene reconociendo, digamos, esta asistencia económica que por lo menos durante un año le permite atender a sus cuestiones más básicas. Luego existen otro tipo de medidas de orden secundario, como es el hecho de que pueden priorizar el acceso a vivienda de índole social, si hubiera alguna oferta en ese momento de este tipo de vivienda. También existen otras medidas, porque, como bien se ha indicado, la ley es integral, existen otras medidas de índole laboral, de manera que si es aconsejable suspender una relación laboral porque en ese momento la víctima tenga que alejarse, tenga que irse a otro sitio, pues eso no es una causa de resolución del contrato. Incluso el despido que se produjera en esas circunstancias sería un despido nulo. O sea que hay, digamos, una serie de medidas de índole también laboral que vienen a proteger a la víctima. Y luego me dejo atrás una. Sí, en el supuesto de que la víctima sea extranjero, que sepa también que tiene algún tipo de protección. Aquí la ley distingue distintas situaciones. Si es un extranjero que tiene un permiso de residencia temporal, pues que sepa que el hecho de que exista esta denuncia puede dar pie a que ese permiso de residencia provisional sea un permiso definitivo. Y si no tiene ni siquiera ningún tipo de permiso provisional, digamos que está en una situación, llamémosle alegal en el país, pues el hecho de la denuncia puede dar pie a que obtenga un permiso de residencia provisional. Entonces, hay una serie, digamos, se han articulado una serie de medidas, de manera que se ha pensado por parte del legislador distintas casuísticas posibles al objeto de darle respuesta. Bien, es verdad que todo esto o todas estas medidas que se ponen a disposición no son papel mojado si la víctima se queda en su casa y no da el primer paso de irse bueno, en este caso si estamos hablando de un supuesto de lesiones, de irse al centro de salud, interponer, recibir el parte de lesiones y continuar todo este procedimiento. Yo creo que por mi parte he hecho un barrido un poco genérico de qué hacer ante una situación de víctima, y ahora ya si tú quieres abundar en las medidas sociales, pues te paso los trastos. Buenas tardes. Yo quería empezar. Es verdad que hoy nos estamos refiriendo sobre todo a la violencia que se produce en el ámbito de la pareja, pero no tenemos que olvidar, y menos en un día como hoy en el que estamos conmemorando la erradicación, la lucha contra la violencia de género a nivel internacional, no podemos olvidar que la violencia de género no se da solamente en la pareja, sino que tenemos que entender también por violencia de género las agresiones sexuales, las violaciones, los abusos sexuales que se dan, que se pueden dar en el ámbito de la pareja o no. Este tipo de violencia se da por el hecho de ser mujer, como bien especificaba Marta cuando hablaba de la definición de la ley. Se dice la violencia hacia la mujer porque es simple y llanamente por ser mujer, y todo este tipo que estoy enumerando de las agresiones, las violaciones, los abusos, la prostitución, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, eso también es violencia de género. Entonces, en un día como hoy a nivel internacional no debemos de olvidarlo, aunque es cierto que lo que a nosotros más nos interesa aquí en Archidona, que es donde estamos, es la violencia que se da en la pareja, pero también a lo mejor tenemos otro tipo de violencia que se está dando en nuestro pueblo y que tenemos que entender que también es violencia de género. También son las mutilaciones genitales y los crímenes de honor, que en muchos países todavía se siguen dando. Los matrimonios forzosos, todo eso es violencia de género, ¿vale? Quería que no se nos olvidara, porque a veces cuando hablamos de la violencia de género nos pasa igual que cuando decimos que parece, y todos nos alegramos, yo la primera, ¿no? Por supuesto. Yo me alegro que el año pasado hubo 52 víctimas y este año hay solamente 45. Ojalá se quede ahí, ¿no? Yo soy la primera que me alegro. Pero eso solamente, como decíamos antes, la puntita del iceberg. Todo lo demás también está. Y por eso violencia de género también es todo eso que he enumerado. La violencia de género tiene unas características, además, que también lo hablábamos antes, no es un tipo de delito ni un tipo de violencia que se dé como otra cualquiera. No es la violencia que se da entre chico y chico, no es la violencia que se da entre una persona que va por la calle y te roba el bolso, te agrede, te pega una puñalada. No, es una violencia distinta, es una violencia mucho más compleja, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que, afortunadamente, ya incluso la OMS decía el otro día que se estaba considerando como una pandemia porque afecta a muchas mujeres. O sea, que es un fenómeno que lo explicábamos antes. Antes se quedaba en el ámbito de lo privado, afortunadamente ya ha salido y es una violencia que repercute a toda la sociedad. Además, puede afectar a todas las mujeres. Hay una serie de mitos que veremos ahora más adelante, que nos parece que la violencia de género o la violencia hacia la mujer solo afecta a un tipo determinado de mujeres. No, por el hecho, se lo dice la ley, además, la violencia que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. Porque, además, es una violencia que se deriva simplemente de la desigualdad que todavía existe entre los hombres y las mujeres. Los hombres piensan que las mujeres son de su propiedad. Si yo tengo este vaso que es mío y no me gusta, puedo tirarlo. porque es un objeto. Pues igual, el sistema patriarcal y el sistema que la cultura que hemos heredado, afortunadamente vamos cambiando, pero trata a las mujeres, los hombres tratan a las mujeres como si fueran de su propiedad, como si fueran seres que no están animados, que son un objeto y por lo tanto pueden hacer con ella lo que ellos quieran. Tiene un carácter instrumental, se da siempre para conseguir algo. El estructural e institucional la seguimos manteniendo. No es natural, es natural la agresividad. Somos agresivos como animales que somos, como seres vivos que somos animales, somos agresivos. Pero la agresividad es una cosa y la violencia es otra. La agresividad es una reacción biológica, la violencia la hemos aprendido. Y la violencia de género no es natural, la violencia de género se aprende. Y además es tolerada socialmente, ya cada día menos. Pero seguramente muchos de nosotras y de vosotros recordaréis cuando antes un hombre pegaba a su mujer, si era su marido, pues se decía, eso es que es su marido, no pasa nada, no pasa nada porque le esté dando una bofetada, es su marido. O sea, socialmente, o no te metas porque eso es una cosa de pareja. La violencia de género todavía está tolerada socialmente. El otro día, en el último crimen que hubo, en Madrid, en Torrelaguna, al parecer fue un vecino el que avisó a la policía y luego él llamó al 112, al servicio de emergencia, pero fue un vecino. Ya vemos cómo los vecinos nos vamos sensibilizando cada vez más y vamos actuando cada vez más, pero aún así todavía hoy la violencia de género es bastante tolerada y además pasa muy desapercibida y es muy difícil de detectar. Yo antes de trabajar en el Servicio de Igualdad y trabajar directamente con las mujeres víctimas de violencia, he trabajado mucho en los servicios sociales comunitarios, que sabéis que atendemos a toda la población, y he tenido delante mía muchas mujeres que han sido víctimas de violencia. Y una mujer que es víctima de violencia, salvo que acuda, como en nuestro caso ahora, ¿no?, un servicio especializado, que sí que te plantea el problema a lo mejor a la primera, cuando acude a los servicios sociales es muy difícil que a la primera entrevista esa mujer te diga que tiene un problema de violencia hacia ella. Es muy difícil, pasa muy desapercibida porque se oculta. Tienes que rascar mucho para llegar a entender que esa mujer está teniendo, para que esa mujer sea capaz de abrirse y decirte que tiene un problema de que está siendo agredida, de que no está siendo respetada en su ámbito familiar. Marta ha hecho un recorrido hasta llegar a nuestra ley orgánica, la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, la de Navarra 1/2004, y sabéis que en Andalucía también tenemos una ley para de promoción de la igualdad de género y una ley contra la lucha de la violencia de género. Yo quería decir ahora aquí, sé que esto es del ámbito jurídico, pero me lo vais a permitir los dos, por favor, porque la violencia de género, que nos parece a veces no suele parecer una cosa que no es tan importante, y mirad, hay unos derechos fundamentales que se vulneran que lo vulneran los delitos de violencia de género en la Constitución. Os los voy a leer porque son, a mí me parecen realmente importantes. Uno de ellos que vulnera la violencia de género es el artículo número 10 de nuestra Constitución, que es el que habla de la dignidad de la persona como derecho inherente al libre desarrollo de su personalidad. Ese artículo se vulnera con la violencia de género. El respeto al derecho de la igualdad, en el artículo 14. El derecho a la vida, la integridad física y moral. El sometimiento a trato degradante o vejatorio, del artículo 15. El artículo 17 de la libertad y la seguridad también se vulnera con los delitos de violencia de género. El derecho al honor y a la intimidad familiar, artículo 18. El derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, el artículo 27. El derecho al hombre y mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, el artículo 32. La protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos, el artículo 39. Creo que pocos delitos vulneran tantos artículos de la Constitución como el delito de la violencia de género. Como decía, la violencia de género a la pareja es una de las manifestaciones que tenemos de la violencia de género. Además, están tipificados cinco tipos de violencia de género. La violencia física, que todos conocemos, pues el golpear, el arañar, el tirar de los pelos, el dar empujones, puñetazos, todo acto de violencia física con su punto extremo, evidentemente, que es el llegar a asesinar a la persona, a la mujer. La violencia psicológica, no suele haber violencia física si no se ha comenzado antes por una violencia psicológica. La violencia sexual, la violencia económica, que a veces no nos parece importante, pero se ejerce mucha violencia económica ejerce los hombres sobre las mujeres, y la violencia social, que también es realmente importante. La violencia psicológica es toda la conducta verbal o no verbal, porque a veces cuando nos ignoran, cuando nos humillan, cuando hacen todo este tipo de, cuando nos están coaccionando, cuando nos están sometiendo, eso es una violencia psicológica que estamos sufriendo, no solamente el que nos diga, el que se le diga a una mujer que no vale nada, que no sirve para nada, que es todos los insultos que se quieran decir, sino el hacer toda esa serie de actuaciones, de amenazas, de humillaciones, también es ejercer la violencia psicológica. La violencia sexual y los abusos sexuales no solamente se refieren a lo que es la violación, sino también y sobre todo esto, pues, en la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, como decía ahora hace un momento, que acaba de publicar el Ministerio, el 12% de las chicas universitarias, según se recoge en este estudio que sale de la Estrategia Nacional, el 12% de las chicas universitarias, un montón, reconoce que ha mantenido prácticas sexuales que no deseaba, de forma abusiva. O sea, una cifra, en la estrategia, el estudio se refiere al año 2012, o sea, desde ayer. Una cifra bastante, bastante espeluznante. Y es otro tipo de violencia hacia la mujer. Y la violencia social, que a veces no le prestamos importancia. Marta se refería a ella cuando nos hablaba de los anuncios, que a veces se hacen, es un tipo de violencia social. Cuando transmitimos imágenes que son denigrantes de las mujeres, ahí estamos socializando a nuestro hijo y a nuestra hija a ejercer un tipo de violencia hacia la mujer. Eso es una violencia contra la mujer. Las frases de carácter minusvalorativo, cuando decimos las mujeres no sirven para nada, o las mujeres no saben hacer esto, o son más torpes, o eso es otro tipo. La insistencia en el cuerpo de la mujer como fetiche, ¿veis los anuncios de los coches? Venden un Audi maravilloso, a mí me encantan los coches, pero desde luego no que me lo venda una tía despampanante, me da lo mismo, yo lo que quiero es el coche, no el que me utilice el cuerpo de la mujer para vender eso. También podréis decir que ya se están utilizando el cuerpo de los hombres, pues igual de mal, o sea, no tenemos que pasar de un extremo a otro, ¿no? La percepción de las mujeres como sujetos dependientes, las mujeres no sirven para nada, porque tradicionalmente ha sido el hombre el que ha traído, el portador de la economía de la casa, el cabeza de familia. Todavía se sigue utilizando, ya cada vez menos, la expresión del cabeza de familia, y por qué una mujer no puede ser la cabeza de familia, si normalmente son las mujeres las que están tirando de la economía de la casa, porque no son ellas consideradas las cabezas de familia. Pues esto cuando a veces sin pensarlo, sin reparar en ello, hacemos estas cosas, estamos ejerciendo este tipo de violencia. Y estamos además educando a nuestros hijos y a nuestra hija en conductas que no son igualitarias y que no son deseables, y que a ellos además no les va a poder permitir vivir a gusto y en condiciones. Cuando ocultamos y negamos a las mujeres, las invisibilizamos, o cuando hacemos un uso sexista del lenguaje. Si no nombramos una cosa, no existe. Si las mujeres no nos nombramos, no existimos. Y somos el 51% de la población. Existimos. Con lo cual, tenemos que nombrarnos, tenemos que estar ahí. No recuperar a las mujeres como sujeto histórico, político, económico. Si tenéis nietos, nietas, hijos, hijas, miradles los libros de texto. Por curiosidad. Hay muchos matemáticos, hay muchos físicos. Ha habido mujeres también. Buenas matemáticas, buenas físicas, buenas astrónomas, no suelen aparecer en los libros de texto, no suelen ser las referentes. ¿Verdad también que se van revisando y cada día van apareciendo más? Pero no es la norma, no estamos las mujeres ahí, no estamos. Preguntamos quién es Marie Curie y poca gente la conocemos. Preguntamos por una escritora y poca gente las conocemos. Tenemos que estar ahí, ¿no? Los mitos y los prejuicios que os decía que hay con el tema de la violencia de género y en los pueblos probablemente más o igual que en las ciudades, pero a veces están más arraigados. Uno de ellos es que solo en las familias con problemas hay violencia. Eso no es cierto. Nosotras desde el Servicio de Igualdad atendemos mujeres con problemas, por supuesto, pero atendemos mujeres licenciadas, matemáticas, ingenieras, abogadas, y que no tienen ni problemas sociales ni problemas económicos. Otro de los mitos que hay es que los violentos son los hombres, con problemas como el alcohol, drogas, parados. Eso es un mito. Estos hombres, normalmente, o en muchas ocasiones, desarrollan conductas de violencia, pero tienen dos problemas, el de la drogadicción que tengan, la adicción que tenga, más la violencia. No, porque si no, todos los hombres con problemas de drogadicción, todos los hombres que estuvieran en paro, serían violentos, y no es así, afortunadamente. La violencia es un asunto privado y no hay que meterse, decía, ya vamos cambiando. Solo se da en familias con pocos medios económicos, no es cierto. Siempre se exagera la realidad cuando se habla de la violencia contra las mujeres, ojalá fuera cierto. No se exagera, para nada, se minimiza. Cuando se habla de la violencia hacia la mujer, se minimiza. No, nunca se llega a ver cuál es la envergadura de este problema. Al contrario, siempre queda por debajo. Lo que decimos, hablamos, y a todos se nos viene a la cabeza la cifra de mujeres que han fallecido, pero no las 400.000 que dicen que están sufriendo maltrato ahora mismo. Eso ni lo pensamos, solo pensamos en eso. Y además, cuando la mujer está contando, la que minimiza, la mujer que está contando normalmente un episodio de violencia, ella lo está minimizando, no lo está exagerando, porque lo está justificando, se está sintiendo culpable, hay una serie de mecanismos que siente que lo que hacen no es exagerarlo, sino todo lo contrario. La sufren un tipo concreto de mujeres, tampoco es cierto, la sufre todo tipo de mujeres. Hay otros dos mitos que ya afortunadamente se van cambiando, pero todavía en algunos sectores sigue persistiendo. Si aguantan es porque les gusta. A nadie nos gusta que nos maltraten, a nadie nos gusta que nos humillen, a nadie nos gusta que nos peguen. Aguanta por otras cosas, pero desde luego no porque les guste. Y si tienen hijos, es mejor aguantar. Si tienen hijos, lo mejor es que rompan cuanto antes con ese círculo de la violencia, porque además, si no rompen, veremos cómo los niños y las niñas van a repetir estas conductas y son ya víctimas de violencia, pero luego van a ser imitar los patrones que han aprendido de sus padres y de sus madres. Los niños en algunas ocasiones van a ser maltratadores y las niñas en algunas ocasiones van a ser niñas susceptibles de ser luego una mujer maltratada cuando pase un tiempo. Hay un nuevo mito que está apareciendo ahora, que es el de la denuncia falsa, cosa que tampoco es. Como en todos los delitos, habrá alguna denuncia, evidentemente, que sea falsa. Pero según los datos de la Fiscalía General del Estado, las causas por acusación falsa que se incoaron desde el año 2009 hasta el 2011 fueron de 135.000 en el 2009, de 26, de 134.000 17, y en el 2011 24, o sea, para nada es un número, el 0,0 algo por ciento son lo que dice la Fiscalía General del Estado que son estas denuncias. Los principales mecanismos que utiliza el agresor, porque lo comentábamos al principio, también lo hablaba, no es un tipo de delito como otro cualquiera. La violencia tiene unas características especiales, ¿no? Y unas características, un fenómeno bastante complejo. El agresor utiliza como su mecanismo de defensa la negación. Lo primero que hace un agresor es: pero si yo no la he tocado, pero si yo no he hecho nada, pero ¿por qué me está denunciando? Si, ¿por qué está diciendo que yo le he pegado? Si eso es mentira. Eso es lo primero que suele utilizar el agresor. Luego, el minimizar, pero si solamente le hice así un poco para que se apartara, si yo no llegué a golpearla. Otro de los mecanismos de defensa que utiliza. La racionalización, que a veces la mujer incluso llega a creérsela, ¿no? Porque ella se llega a sentir culpable de por qué está ocurriendo esto, que a veces tengo que ser firme pero es que no sé controlarme en esas situaciones. Pero claro, ella me pone tan nervioso, me pone tan mal, que es que yo tengo que agredirle, es que no me queda otro remedio, claro. Como que le da una pataleta, ¿no? El proyectar la culpa sobre la mujer, toda la culpa es suya, porque ella además no para de provocarme, porque se ha puesto esa falda cuando yo no quería que se la pusiera, o porque está hablando con su amigo o con su amiga cuando yo he llegado y no me ha puesto la comida en lo alto de la mesa. O sea, voy a justificarme, voy a culpabilizarla de todo lo que yo hago. O es que estoy sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa, estoy mal, entonces me tengo que defender y me las pago con ella, ¿no? La amnesia, es que no puedo recordar si llegué a pegarle o no. No me acuerdo. Ese moratón se lo habré hecho contra una puerta, pero es que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de que llegara a golpearla. Estos son mecanismos que utiliza siempre el agresor. La mujer tiene unos pensamientos que están bastante distorsionados sobre ella misma, se siente inferior, siente la sumisión, que tiene que ser sumisa, y una pasividad tremenda. Hay unos pensamientos también que están distorsionados sobre el tema de la violencia, que las bofetadas son necesarias, que la mujer provoca y hace que pierda el control, y que se justifica el poder de corrección hacia las mujeres. El maltratador también utiliza como un mecanismo bastante importante el abuso emocional que hace sobre la mujer. Le promete siempre el cambio. De verdad, yo lo siento muchísimo, muchísimo, lo hablábamos antes en el ciclo de la violencia, lo siento muchísimo, voy a cambiar, esto no va a volver a ocurrir, es que pasó por esto y por esto, pero yo ya, de verdad, que es que no va a volver a ocurrir. El pedir perdón, al principio pide más perdón, cuando el ciclo de la violencia llega ya a una fase en la que el perdón se va desapareciendo. Las primeras fases sí aparece enseguida, pero en las últimas fases ya el perdón va desapareciendo y la justificación se va centrando más en la humillación, es el rechazo, un menosprecio, una ridiculización, calumnias, difamaciones, intimidaciones y amenazas. Si no haces esto, pues tú te atendrás a las consecuencias. Eso lo hace mucho el maltratador. ¿Y por qué aguantan las mujeres? Pues por motivos económicos. Eduardo hablaba antes de, bueno, cuando una mujer decide salir de la violencia, hay una serie de prestaciones a las que puede tener derecho, pero evidentemente no son la panacea. También hemos hablado esta tarde aquí en la mesa de las órdenes de protección hacia la mujer y de las casas de acogida. Afortunadamente, menos mal que ya está la orden de protección, que eso ha evitado que muchas mujeres vayan a las casas de acogida, porque yo decía, cuando trabajaba también en servicios sociales y por supuesto ahora en el servicio de igualdad, en las casas de acogida, bueno, la sociedad en la que estamos, una reflexión que yo hago ahora aquí con vosotros en voz alta, tienen que existir, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que castigar más a la mujer y a su hijo y a su hija? Porque a nadie, a ninguno de nosotros, nos gustaría que de pronto nos tuviéramos que ir de nuestra casa y nuestros niños y nuestras niñas de su colegio. Es verdad que es una medida que está ahí, que es muy útil y que en situación de riesgo, pues evidentemente hay que utilizarla. Pero seguimos, de alguna forma, entre comillas, pero culpabilizando o castigando más a la mujer, porque la reparamos, la separamos de todo su círculo, la separamos de su familia, la separamos de sus amistades, a ella y a esos niños y niñas. La llevamos a un sitio donde no conoce a nadie, donde no tiene ningún vínculo y donde tiene que empezar su vida desde cero. Y el maltratador, en la mayoría de los casos, sino en la misma vivienda, incluso a veces cuando es de alquiler, pero si no, sí que sigue en el mismo pueblo, rodeado de todo su círculo. Entonces, es una reflexión que yo siempre, la verdad que siempre me he hecho y me la hago esta tarde aquí con vosotros y con vosotras también, ¿no? Por motivos económicos, lo que os decía, pues las ayudas no son tantas. Y la mujer algunas veces, pues si no tiene trabajo y si tiene cuatro niños o dos niños o no tiene hijo o hija, pero no tiene trabajo, algunas veces aguanta por eso, porque además él se encarga de decírselo, ¿eh? La machaca bastante como para recordárselo continuamente. Por motivos sociales, su círculo de amistades, lo que pensarán de ella la gente, por motivos familiares. La familia no siempre apoya a las mujeres que son víctimas de violencia de género, no siempre las apoya. En Campillos a mí me dijeron una frase que no había oído nunca, la cuchara con que has elegido, o sea, que le decían las madres a su hija, ¿no? La cuchara con la que la has elegido, con esa es con la que tendrás que comer. Y dice, jolines, qué fuerte. Pues muchas veces la familia, esa es la actitud que tiene, ¿no? Otras veces, afortunadamente, no. La familia también se ve inmersa en ese gran problema. El temor al futuro, ¿qué va a ser de mí? Porque si me voy a una casa de acogida, si tengo que cambiar mi vida, si este hombre no va a estar a mi lado, cuando a lo mejor yo lo conocí cuando tenía 14 años y me enamoré locamente de él y han pasado 20 años y ya no puedo seguir con la convivencia, ¿qué voy a hacer? Si es que además me ha tenido siempre encerrada y yo no sé vivir si él no está al lado, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué temor de futuro más grande? Minimizan el problema, no es para tanto. Yo, en algunos casos de los que atendía, una mujer con problemas muy serios de salud, él ni siquiera la dejaba comer cuando se sometía a un tratamiento de salud que era necesario. Y ella decía, bueno, es que tampoco creas que yo tenía hambre, desde las 6 de la mañana levantada para someterte a un tratamiento médico y a las 6 de la tarde llegar a tu casa y no poder comer, pues porque te quitan la comida, vamos, no porque tengas hambre, ¿no? Pero lo minimizan, o sea, hasta eso se llega a minimizar. La baja autoestima, cuando todo el día te están diciendo que no sirves para nada, que no vales para nada, evidentemente tú llega un momento que ya te lo llegas a creer, entonces tu autoestima está por los suelos. La vergüenza, porque las mujeres tenemos idealizado, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que se nos ha enseñado, tenemos idealizado el modelo de pareja. El modelo de pareja es el que nos han vendido de los cuentos de hadas, de Cenicienta, de todo es maravilloso, ¿no? Y lo tenemos idealizado así. La tendencia a la exclusividad en las relaciones, que ya también va desapareciendo, pero pues eso, la cuchara que has elegido, con esa tendrás que estar, ¿no? No vale, si no estoy feliz contigo. No, la mujer le cuesta más trabajo el buscarse otra pareja. La necesidad excesiva de aprobación de los demás que tienen las mujeres. La subordinación también en las relaciones de pareja, que tenemos prácticamente, yo creo que todas las mujeres, las cosas importantes son los hombres los que deciden, las mujeres solemos acatarlo. El pánico al fracaso, ¿cómo he fracasado yo? Porque si la familia fracasa, si hay violencia en la pareja, no se le echa la culpa a la sociedad, a la familia, no le echan la culpa al maltratador, le echa la culpa a la mujer, porque se la culpabiliza de que eso ha ocurrido. Entonces la mujer tiene pánico a que su familia no esté en condiciones a fracasar. Ella ha fracasado si hay violencia. El miedo y la intolerancia a la soledad, lo que decía, si lo conozco desde que tenía 14 años, ¿dónde voy yo ahora? El déficit de habilidades sociales, porque si ha estado apartada de la sociedad, evidentemente no ha mantenido su círculo de amistades. Hay mujeres con 60 años, que el otro día atendía yo a una mujer que con 62 años no tenía amigas ninguna y lo único que hacía era ir a vernos a nosotras, al servicio, y luego meterse en la cama, inclusive comía en la cama, porque no tenía a nadie, no tenía hijos, no tenía ya amistad ninguna, y el miedo a esa soledad, el miedo, a veces me planteo, ¿no será mejor el volver con él? Que decimos, qué barbaridad, pero claro, ella siente ese miedo. Y como decía también, la violencia tiene unas repercusiones en los hijos y en la hija. Nosotros el año pasado desde la Diputación quisimos hacer todas nuestras actividades y además se está llevando a cabo, y lo enlazo con el tema de apoyos que tenemos hechos también o que se le facilitan a las mujeres, porque con la ley integral el tratamiento que se le da a la violencia de género es un tratamiento interdisciplinar de todas las disciplinas, desde el ámbito jurídico al social y psicológico. Y desde la Diputación, como decía, el año pasado quisimos volcar nuestras actuaciones sobre los hijos y las hijas de mujeres víctimas de violencia de género, porque son víctimas directas siempre. A veces son víctimas directas de agresiones físicas, pero en todas las ocasiones, salvo probablemente habrá alguna excepción que confirme la regla, pero en todas las ocasiones esos niños han sufrido un maltrato psicológico, en todas. Porque las imágenes que algunas veces en las campañas hemos visto del niño que se mete en la cama o se tapa los oídos para no escucharlo, ese niño lo está sufriendo. La humillación de la madre la está sufriendo y son una víctima directa de la violencia de género. Y cuando estos niños han vivido y estas niñas han vivido en ese ambiente de violencia, muchos de ellos se identifican con la madre, se ven igual, se ven ellas mismas, las niñas sobre todo, se ven unas víctimas asustadas y acobardadas, no saben qué hacer. Y además esto le afectará a su autoestima. Intenta proteger a otros de las actuaciones que hacen, y sobre todo los chicos, que intentan proteger a la madre enfrentándose al padre, con lo cual eso crea una situación pues todavía de más peligro, ¿no? Y muy arriesgada cuando es un niño o una niña pequeña. Cuando son más mayores, sobre todo los niños, se identifican con el padre agresor y repiten esta conducta agresiva. Puede que sean personas que luego en sus relaciones de pareja tengan muchas dificultades y lleguen a ser maltratadores cuando ellos establezcan una relación de pareja. Otra de las acciones que hacen los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género es que muchas de ellas, sobre todo las niñas, al cumplir los 18 se van de la casa, en el momento que pueden, se van de la casa, porque ya no aguantan más. Algunas veces la salida que buscan es quedarse embarazada, con lo cual empezamos otro círculo en el que la niña está peor, pero se desentienden de la familia, no quieren saber nada. Eso es una de las consecuencias que tiene también la violencia sobre los chicos y las chicas. Y además, una cosa muy importante, que es el socializar la violencia como una forma de relación normal. Hay niños y niñas que esa es su forma de que tienen de relacionarse, solo saben relacionarse de forma violenta y de forma agresiva, con lo cual eso es lo que estamos transmitiendo para el resto de la sociedad. Además, pensar que la violencia y el amor van juntos, que no te puedo querer si no te insulto, no te puedo querer si no soy celoso, no te puedo querer. Le estamos transmitiendo a nuestro hijo y a nuestra hija comportamiento y actitudes y formas que no son. En la sociedad, la exposición y la experiencia a la violencia de una generación incrementa la probabilidad de que aparezca en la segunda. Los adultos que, bueno, lo hemos dicho, que han sido testigos, ellos vuelven a hacerlo y vuelven a repetir estas conductas. En las mujeres rurales, las mujeres que viven en los pueblos, tienen además unas características que las diferencian de las mujeres que viven en las ciudades, y que además esto va a afectar al poder salir de esa violencia de género. En los pueblos hay una mayor tasa de desempleo, las mujeres que viven en los pueblos tienen una mayor tasa de desempleo que las mujeres que viven en las ciudades. Hay un déficit en infraestructuras de transporte, está claro. No lo voy yo a explicar a vosotros. Aquí la comunicación de autobuses, pues no tengo yo que decirlo, sabemos cómo es. Hay un mayor déficit de equipamientos y recursos sociales, cada vez, verdad, que hay más, pero ese déficit existe. La asistencia tan rápida que puede haber en una ciudad no es la misma que puede haber en un municipio. Hay mayor dificultad para acceder a la información, aunque también esto afortunadamente va cambiando. La estructura social que hay es más rígida que la que hay en las ciudades. Hay una escasa participación social, una mayor desigualdad en el reparto de las responsabilidades familiares. Se concilia menos en los municipios o en el ámbito rural que en las ciudades. En las ciudades, probablemente porque la forma de convivir sea otra, los hombres participan más. Un reparto más equitativo de la, tampoco es que sea el 100% del reparto o el 50%, pero sí que suelen participar más porque la presión social que tienen también es menos. Si tú vives en una ciudad y cierras la puerta de tu piso, no es lo mismo que si tú te asomas a tu patio y estás regando la maceta y el vecino te está viendo o estás tendiendo las braguitas de tu niña. No es lo mismo. Hay una menor concienciación de desigualdad social de los sexos también. No hay esa concienciación en los municipios. Y además la mujer que sufre violencia en el ámbito rural tiene menor confianza en sí misma, tiene un mayor desconocimiento de sus derechos, lo que hemos visto antes también, los recursos son más escasos, la forma de acceso es más difícil, el miedo a ser etiquetada, mucho más en un pueblo que en una ciudad, el conflicto de lealtades entre familia y vida personal. A veces mujeres que hemos atendido, porque además nosotros en Diputación atendemos los municipios menores, las mujeres que hemos atendido en muchas ocasiones nos dicen: no me cuesta tanto romper con él, sino romper con la familia. No sé cómo va a reaccionar la familia de él, no ya la mía propia también, sino la de él también. Entonces, eso es un hándicap también que tiene la mujer que vive en los pueblos. Un concepto de privacidad más arraigado, se sigue viendo más, que esto es entre mi pareja y yo, que no es de fuera. Más dificultad para mantener el anonimato. Aquí le pasa algo a una mujer del pueblo y mañana lo sabemos todo. Pasa en mi bloque de enfrente y yo ni me entero. Pero si pasa aquí, probablemente lo sepamos todos. Con lo cual, eso es otra de las cosas que hace que la mujer tampoco salga para decirlo. Bueno, antes de terminar, decir los recursos, os hablaba un poco. En Archidona está, por supuesto, el Centro de Información a la Mujer, que está Águeda aquí sentada con nosotros, que hace un trabajo estupendo, que nos coordinamos estupendamente con la Diputación Provincial. A nivel económico ya Eduardo ha enumerado. Y bueno, deciros también que desde, lo adelantaba un poco antes, el tema de los menores. Desde el año pasado, además de la atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia, desde el año pasado, desde la Diputación, se está atendiendo a los menores hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Se está atendiendo y queremos continuar en ello. Y además, esta atención se está haciendo en los municipios, además en horario de tarde, para evitar que los niños, no distorsionarle a los niños y a las niñas con ninguna de sus actividades, sobre todo con su actividad escolar, que tienen que ir al colegio. Entonces, estos niños y estas niñas se atienden de tarde por una psicóloga. En los municipios procuramos que sea a cada menor en su municipio, y si no, por lo menos en municipios que estén cercanos. Quería, de todas formas, hacer también hoy alusión, y además porque nos están grabando aquí, lo decíamos al principio, que a lo mejor algunas mujeres que no han asistido aquí, pero que puedan vernos o habernos oído por la radio o vernos en televisión, hoy decidan que ya está bien y poner fin a esa situación que están viviendo, y resaltar la importancia que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hay un decálogo que se hizo para ello, pero yo quiero hoy recordar aquí la importancia que tiene el tratamiento de las noticias que se dan sobre la violencia de género. A veces caemos en que, bueno, lo primero que decimos cuando ha ocurrido un caso, porque claro, coge el periodista al alcalde, al concejal, la concejala, el primero que pilla, y lo primero que muchas veces suelta por la boca es que él era muy buena persona, que eso no se entiende, que hay que tener cuidado cuando hablamos y lo que los medios de comunicación transmiten. Yo antes comentaba también con el último caso que desafortunadamente hemos tenido en Torremolinos, que incluso de un medio nos preguntaron si es que ella tenía una tendencia a tener relaciones insanas. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar el tema con la seriedad que se merece, ¿no? Además, los medios de comunicación tienen una gran influencia en la elaboración de la opinión pública, de lo que van a opinar y, sobre todo, de lo que van a opinar los chicos y las chicas jóvenes, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos. Los medios de comunicación son fundamentales. Por tanto, es muy necesario cuidar la forma, cuidar el lenguaje que se utiliza. Hemos visto antes, se ejerce violencia sobre la mujer cuando se nos invisibiliza. No es que... pero ahí estamos ejerciendo un tipo de violencia, ¿no? Los medios de comunicación algunas veces no tratan el tema de la mujer como debería de ser utilizado. Y a mí me gustaría terminar la intervención con un poema de Dulce María Loinaz, que es muy bonito. Os lo voy a leer. Yo no sé leer poesía, pero bueno, me vais a permitir el que lo haga esta tarde. El poema se llama Si me quieres, quiéreme entera. Si me quieres, quiéreme entera. no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris y verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Gracias. Bueno, pues no sé si entre... Como lo ha dejado empatado con el poema. Arrancamos con un turno de preguntas, si os parece, si tenéis algo que comentar, algo que preguntar, algo que constatar o algo que contestar, que también... ¿No? Pues, ¿vosotras o tú queréis aportar algo más? O... Yo me he ido quedando con alguna... con alguna cosa. Efectivamente, cuando Encani hablaba de los artículos que de alguna manera se cuestionan de la Constitución, lógicamente la ley está, esta ley está para dar respuesta a todas estas vulneraciones, ¿no? Estamos insistiendo mucho en que hay que saber reconocer, hay que saber detectar los síntomas de violencia de género, y hemos estado hablando de que un alto porcentaje de universitarias está siendo víctima de violencia de género. Entre todo, el que quiera o el que pueda o el que sepa, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal para que en el siglo XXI, cuando más información tenemos, cuando más independientes somos o autosuficientes, cuando efectivamente el número de universitarias también es mayor al número de universitarios, es decir, cuando más formadas estamos, ¿por qué no sabemos detectar? ¿Por qué no denunciamos? ¿Por qué seguimos sintiendo esa sensación de vergüenza y de fracaso? Esa es mi pregunta, que la dejo en el aire si alguien sabe contestarla o no hay respuesta. Me quedo con eso, yo es que también conjeturo, pero... tampoco da tiempo de transformar la sociedad. Probablemente esto sea una cuestión de generaciones, no una cuestión, digamos, de un año ni de dos, ¿no? Y luego hay una cuestión que la ley probablemente no la aborde y tampoco se haya hablado aquí, que al margen de la cuestión de la socialización de las personas y de la educación, yo creo que también hay problemas de madurez psicológica. Eso. Y yo creo que es un tema que también habría que abordar probablemente, ¿no? Pásalo, que probablemente no tengamos la suficiente madurez. Eso. Las personas como para reconocer en un momento determinado cierto fracaso o cierta incompatibilidad en nuestras relaciones y para asumir ese fracaso y decir, bueno, pues vámonos a otra cosa, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es que en vez de aceptar esa realidad, lo que hacemos es tratar de tergiversar esa realidad e imponer conductas que lo que hacen en el fondo... En fin, imponer por la fuerza realidades que no tienen sentido. Entonces, yo creo que también a lo mejor ahí hay un campo que elaborar, ¿no? El tema de la madurez psicológica de las personas. Pero digo, es una opinión mía, ¿no? Fuera de la cuestión como técnico municipal en este caso o como operador jurídico, ¿no? O sea que está un poco por opinar, ¿no? Ya que me lanza la piedra, la recojo y te la respondo. Pero eso como la opinión de un ciudadano de a pie, ¿no? Quizás con a lo mejor un poquito más de conocimiento de causa por el contacto que tengo con esta realidad, pero ya está, no sé si... Bueno, yo en relación al tema de que también ha salido, ¿no?, algún dato sobre el porcentaje de universitarias, ¿no? Sí. Digamos, una élite, ¿no? Bueno, yo más allá del tema de la... del nivel académico, yo insisto en el nivel cultural, en el sentido cultural de la transmisión de unos valores que con independencia de que eso sea o no, licenciado o diplomado, tú has vivido. Entonces, sin perjuicio que pueda ser médico o no, si tú has vivido en tu casa que, bueno, pues eso, que la que cocina o la que las tareas domésticas es tal, y si no las hace, qué tonta que eres y que no sirves para eso, aunque tú trabajes fuera, bueno, pues, y además si no, es que eres como un poco mala, que estás tratando mal al hombre, que no lo haces o que ayuda a él. Que ayuda a él, ¿no? Bueno, yo entiendo que no es que ayude, sino que si el reparto es que los dos trabajan fuera, pues los dos trabajan dentro, quiero decir. Entonces, yo el tema universitario no lo veo, porque eso es un nivel académico y yo estoy hablando a lo mejor de otro nivel. Y cuando se habla de la educación no es el nivel académico, sino el nivel de, bueno, pues, de los valores. Creo, bueno. Sí, va por ahí. Yo creo que puede ir. Yo, bueno, daros las gracias porque cada uno desde vuestro ámbito habéis informado muy bien y creo que ha quedado muy claro el mensaje. Y luego una reflexión con respecto a lo que ha comentado Juana, ¿no? Y es que, y eso es una opinión personal, ¿no? Pero siempre tendemos a decir qué pasa en pleno siglo XXI, que ellas no detectan determinados síntomas, ¿no? De lo que puede ser derivar un maltrato, una violencia de género y tal. Pero ¿qué pasa? Y me hago la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa en pleno siglo XXI que ellos no detectan que tienen determinadas conductas y características que posiblemente le hagan llegar a ser hombres maltratadores? Es decir, la información tiene que ser para todos y para todas, no solamente para ellas. Ellos tienen también que aprender a detectar y a lo mejor no olvidamos de ese aspecto. Ellos también se han criado en una sociedad patriarcal, una serie de valores patriarcales, de desigualdad, del poder está sobre uno, sobre ellas y en ellos, y a ellos también hay que llegar. Ellos también tienen que aprender a detectar esos síntomas, no solamente a ellas, si solamente lo detectan ellas, mal vamos. Entonces, tenemos que, yo creo que hay que ampliar las campañas de sensibilización con la gente joven y ampliarlas, haciéndole a ellos responsables también. Porque es verdad que siempre se van las campañas y se habla de lo que es la violencia de género, de cuál es el círculo por el que pasa la mujer la violencia de género, pero cuál es el círculo por el que pasa el hombre la violencia de género para ejercer esa violencia. Porque ellos también pasan por un círculo con una idea preconcebida, con una cultura preconcebida y con una sensación de que pueden hacer determinadas cosas. Hay que ir a ese público también y decirle a ellos que ellos también tienen que aprender a detectarse a sí mismos. Y a saber que yo, a lo mejor yo estoy insultando a mi pareja, tengo 14 años, estoy empezando a insultar a mi pareja, pero lo que creo que es una cosa normal, que no pasa nada porque yo le diga a ella que eres tonta o que eres idiota, y no pasa nada. No, tú tienes que empezar a detectar que eso que tú estás haciendo también puede ser un problema futuro, que le vas a acarrear una consecuencia a ella, pero también te la vas a acarrear a ti. Y si tenéis descendencia, también se la vas a acarrear a tu descendencia, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión, a lo mejor estoy diciendo una chapada, pero creo que hay que ampliar el campo y hacer responsables tanto a los unos como a la otra de las situaciones de violencia y de por dónde empieza la violencia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, las actuaciones que hacemos con las chicas en los institutos, evidentemente habla de las consecuencias que para ella puede tener el estar con una relación que no sea sana, las consecuencias tan negativas que tiene. Pero yo también le digo a los chicos cuando hacemos los talleres con ellos, ¿no? Si tú con 17 años vas a estar tienes 17 años y ya estás ejerciendo una conducta de control, de abuso sobre tu pareja, sobre la chica con la que estás saliendo, imagínate cuando tengas 50, que llevarás 30 y tantos años viviendo amargado durante toda tu vida. Plantéate lo que para ti eso se va a significar. O sea que plantéate que tienes que cambiar, porque si no vas a vivir amargado toda tu vida. Yo creo que sí que hay que hacerlo igual de partícipes en eso, en que ellos tienen que ser conscientes de que no es esa la forma de mantener una relación de pareja, que las relaciones tienen que ser mantenidas en igualdad y relaciones sanas, de lo que lo importante es mantener una relación sana, y cuando no funcione se ha terminado. Yo siempre digo, ninguna persona tenemos un certificado de garantía. Yo no tengo un certificado de garantía con mi pareja. Yo estoy con mi pareja porque me encuentre bien, pero si no me encuentro bien, yo no he firmado un certificado de garantía. Sí. Entonces eso Yo creo que sí, que ahí tenemos que trabajar, que probablemente desde los servicios de igualdad, claro, lo hayamos descuidado, porque nos vienen tenemos que atender a la mujer, los recursos son escasos, entonces te dedicas a paliar siempre, pero sí que en la prevención tenemos que trabajar en eso. Y hay que atenderlo a ellos también. ¿Sí? Es decir, que un chico con 13 o 14 años que empieza a tener conductas violentas, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué llega a esa situación? ¿Por qué expresa ese tipo de conductas con su pareja? Pues también es un chico que empieza ya, a lo que tú dices, ¿no?, a sufrir, a entrar en una escala, en una escalada de violencia y de mal rollo, que realmente que no siempre van a tener las últimas consecuencias, como las 45 consecuencias que tenemos ahí fuera, que es lo que tú has dicho, siempre vemos eso, pero hay mucho más en todo esto, ¿no? Entonces, también es un sufrimiento para ese chico, que empiece a pensar que eso es lo normal y meterse en esa espiral, y también hay que trabajar eso. Yo creo que ellos también deben ser partícipes del trabajo y que se les dedique también recursos y tiempo, ¿no? Y, no sé, que de alguna manera quizá algunos incluso se encuentren a determinadas edades desvalidos porque tampoco se entiendan a sí mismos, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué respondo ante mi pareja de esta forma, ¿no? Pues yo creo que habría que lo integral es todo. Yo creo que sí. De todas formas, yo es que casi, como señala Marta, me parece que es que la violencia en general y con mayúsculas está instalada en nuestras vidas. Y si pones el televisor y ves el telediario, pues está el chiquito de Jordania con 14 años y con un kalashnikov en la mano. Y en Siria se están matando. Y si pones un anuncio publicitario, pues son las peleas de gallitos. Y si te vas al instituto, la violencia verbal y hasta no verbal con los profesores existe, y entre ellos mismos, chicos con chicos y chicas con chicas, que resuelven sus disputas a golpe. Es decir, señores, seamos conscientes, no es la violencia, es que está instalada en nuestras vidas. Entonces, o resolvemos esta situación, o no vamos a terminar nunca con ningún tipo de violencia. Entonces, yo creo que donde falla es en los valores, en lo que ha dicho Marta. O inculcamos valores de todo tipo, o no terminamos con la violencia en grande y de género. Porque digamos que no es, voy a utilizar un término lingüístico, es un hipónimo. Es un hijo pequeño de la violencia grande, digamos. Entonces, yo, en fin, evidentemente no quiero defender, y esta es muy específica, muy concreta y muy fuerte, pero que me da la sensación de que estamos inculcando o no inculcando unos valores en que las cosas se resuelven con la violencia, contra el mobiliario urbano, por decir algo, o contra el compañero de pupitre, sea chico o sea chica. Entonces, yo quiero insistir mucho en que efectivamente tenemos que detectar estas cosas y tenemos que ponerle freno, pero ponerle freno desde la base, desde ya. No sé. Pues yo, si me permite un matiz. Sí, sí, claro. Estamos para eso. Yo estoy para aprender. Que precisamente lo... Uy, qué pinche el micrófono. Se apuntaba al principio que no podemos equiparar o entender que esto es una especie del género violencia. No confundamos. No, estamos hablando de una violencia ejercida en una situación de sometimiento, de control. Entonces, que sí, pero no. Vale, yo simplemente... cualquiera otra en relación de igualdad, digamos. Claro, esto es una violencia que se ejerce como un método de controlar y de someter a una persona, ¿no? Entonces, que sí, una manifestación de violencia, pero no es una especie en sí del género violencia, ¿no? Aunque es verdad que hay que educar en valores y demás, ¿no? Simplemente, pero por lo menos, por volver a los inicios. Sí, es cierto también que la violencia no es más que el ejercicio del poder. O sea, la violencia, todo tipo de violencia se sustenta en el ejercicio del poder y de la sumisión del otro. con la diferenciación, evidentemente, que tú haces de que la violencia de género es otro tipo de violencia, por supuesto, que tiene también la connotación de la violencia en general, que es el sometimiento y el poder. Estamos también quizás ante una situación, ¿no? Porque en estos casos de violencia de género quizás la situación no sea espontánea o no sea en un momento de acaloramiento, no sea en un espacio de tiempo corto, sino que a lo largo de una vida, a lo largo de mucho tiempo, y eso sí que tiene que estar doliendo, haciendo mucha mella en las mujeres, y en este caso, pues, indudablemente, invitar, como antes tú comentabas, Encarna, a las mujeres de Archidona, de que, bueno, pues si están sufriendo esos malos tratos, si están sufriendo esas situaciones, pues que lleguen al ayuntamiento, que para eso tenemos ese centro de información a la mujer, que está coordinado, como tú bien has dicho, con los servicios sociales y de atención a la mujer de la Diputación. Tenemos una policía local también especializada que puede atender y por lo menos apoyar y tramitar pues toda la denuncia y darles apoyo, incluso casi psicológico y moral también en un principio a esas personas, y que por supuesto que no lo duden, que no se siga en esa situación de estar sufriendo innecesariamente, y con todo lo que hemos visto en esta conferencia, en esta mesa redonda, de que sí, que habrá mucho miedo al futuro, pero hay que poner las cartas sobre la mesa, tomar decisiones, y una vez que se inicie esto, seguro que la experiencia que tenéis, que los que estáis tratando más cerca con estas mujeres, es de superación y de que poco a poco pues van rehaciendo su vida y llegan a tener una vida totalmente normal, ¿no? Mercedes, quería... Sí, yo a propósito de la intervención de Águeda, se me ha venido a la mente una pregunta que la digo a la mesa para quien sepa contestarla o la pueda contestar, y es si existen en la actualidad programas de atención o recursos para los maltratadores, y si existen, si tenéis algún tipo de estadística que demuestre que una persona que ha maltratado puede... Está rehabilitada. De ser maltratado. Sería, vamos, una alegría increíble que eso pueda ocurrir, porque a mí me parece que no sé, que una persona que maltrata creo que nunca puede dejar de serlo, pero vamos. Bueno, en relación a las estadísticas, yo no las tengo, pero en relación a programas, los hay, y además los hay obligatorios, puesto que la suspensión de las penas, al igual que la sustitución, que es un instituto jurídico previsto por el Código Penal, pues se parten de unos requisitos al objeto de que se puedan suspender penas, entre otros el tan conocido, pues, que no se haya delinquido anteriormente, o bueno. Y para estos casos de delitos de violencia de género, se establece como requisito obligatorio la realización de esos cursos, tanto para la posibilidad de suspensión de penas como para la sustitución. Claro, yo evidentemente no estoy en un juzgado de lo penal, sino en uno de instrucción, con lo cual esa fase de enjuiciamiento, salvo los juicios rápidos y la ejecución, no la llevo, pues no puedo decir cuál es la experiencia, porque no la tengo, y de estadísticas pues no he traído datos, pero sí decir que los hay seguro, porque están previstos legalmente, entre otras cosas, para la posibilidad de suspensión y sustitución de penas. Hay además cosas que se establecen en algunas de las ocasiones, lo establece la sentencia. Los cursos, sí, es obligatorio. Los cursos que se dan en... o los programas de rehabilitación, porque no son cursos, son programas, ¿no? Sí, programas son programas para de rehabilitación. Lo está llevando en Málaga, además del equipo de psicólogos de prisión, que trabajan en prisiones, lo lleva la asociación AIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, con un convenio que tiene también con instituciones penitenciarias, y lo lleva. Y luego AIGE también, esta asociación, lleva programas para hombres violentos. Ellos hablan de nuevas masculinidades, cómo ser hombre de otra forma, ¿no? En la sociedad en la que estamos. Nosotros el otro día tuvimos una entrevista con el psicólogo de prisiones que vino al servicio para ver si podemos colaborar y hacer algún trabajo conjunto. Y estadísticas, evidentemente, yo no tengo tampoco, no sé cómo van, pero lo que él nos comentó es que poco éxito. La verdad es que poco éxito, porque yo lo decía cuando he hecho la exposición, ¿no? El maltratador, para llegar a reconocer lo que ha hecho, le cuesta mucho trabajo, siempre culpabiliza también a la mujer de ello. Entonces, eso es un proceso, también lo decía Eduardo, ¿no? Tenemos un déficit o una inmadurez psicológica. Pues esa inmadurez psicológica también yo creo que impide el llegar a ver cuál es la realidad del problema y la importancia de ese problema que tiene, el asumirlo y el no afrontarlo. Pero vamos, se está trabajando de esa manera, de la que se puede, evidentemente, claro. Yo creo que es lo mismo que decimos toda la tarde, la educación, pero la educación desde que se concibe a la criatura, desde el inicio. Parece ser que... Pues si no hay ninguna pregunta más, ninguna intervención, Marta, Eduardo, Encarnación, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias porque, bueno, hemos aprendido, por lo menos en mi caso hemos aprendido bastante sobre cómo tratar y cómo seguir trabajando desde las instituciones, desde el ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, cómo seguir trabajando por esa igualdad. Muchas gracias. Thank you.